veces perdemos, a veces ganamos, a veces reímos, a veces lloramos. Así es la vida, tan llena de problemas, pero así y todo vivirla queremos. Cuántos contratiempos, cuántos desengaños, cuántos trompezones en la vida damos. A veces decimos, esto es un infierno, pero así y todo vivirla queremos. No te hagas problema, vida hay una sola, trata entonces de vivir en la hora. Las cosas más lindas hay que recordarlas, las cosas feas mejor olvidarlas. We'll be right back.